Y cumbi hiu y sigias vereni villamar espinosa, na canasho a himbi hiu mingui shabume paña hu. Y cuña hu a gutumatama aha, nenigasmana Universidad Autónoma de Guerrero, naña huna hua kumari krigana tsunwi. Rigu huanya hu tsunatama aha, nashnutia kigu hu hamiwa shatuna gumagini. Gimush kama y kori tia ki kwa da, gamunya wami ni muri shugi niriga ki, shukwimbuya shogi rinandu. Mahue meha ga shagumagini. Rimi juna shabutumatama ha kanumuri nangawaija. Magomi junumuri nangwashta meha autushta. Hamira kigakuma. Mi nombre es Isigyas Vereni Villamar Espinosa. Soy originaria del municipio de Tlacuapa, Guerrero, y soy hablante mepa. Estudié en la Universidad Autónoma de Guerrero la licenciatura de psicología. Laboro en el Centro Comunitario La Casa de los Saberes en Ayutla de los Libres. El área de psicología brinda atención y acompañamiento a mujeres y niñas víctimas de violencia. Encontrarán la guía y orientación para descubrir todo su potencial y prevenir posibles situaciones de riesgo, buscando oportunidades para trazar nuevos objetivos y así tener una vida independiente y libre de violencia. Acudir al psicólogo no nada más es por trastorno mental, sino también por el dolor emocional, es decir, cuando te sientes triste.